preparándose para grabar. Sí, sí. Bueno, bueno. Grabando, grabando. ¿Se escucha bien? Pam, pam. Uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Sí. Bueno, arrancamos 3, 2, 1 al aire. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa que se llama... ¿Cómo se llama el programa? Creo que no le he puesto nombre. Ya sé, ya sé, ya sé. Lo llamaremos las nuevas TICs. Entonces, arrancamos de nuevo. Las nuevas tecnologías de la información. Patrocinado por Cremería San Esteban. La calidad a tu servicio. Este programa es realizado por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Centro de Estudios Universitarios Arcos. Hola, bienvenidos nuevamente. Es un honor llevar hacia ustedes la primera emisión de este programa dedicado a las nuevas tecnologías de la información. Hoy vamos a hablar acerca del podcast. ¿Qué es un podcast? Seguramente hemos escuchado esta palabra y qué mejor que con un podcast decir qué es un podcast. Esto ya suena como trabalenguas. En fin, en la evolución que están teniendo los medios de comunicación en la actualidad, con tanto wiki, tanto blog y tantas otras cosas, hay algo que resalta entre todas ellas, el podcast. El podcast es algo así como un programa de radio, solo que realizado a la manera de los blogs, lo hace cualquiera y sobre cualquier tema. Se trata de un archivo de audio generalmente en formato MP3, en el que una o varias personas se graban hablando sobre un determinado tema y que luego es distribuido por medio de un blog. Pero, ¿por qué no un blog? Porque los sistemas de blogs emplean archivos RSS para poder suscribirse a ellos. Entonces, ¿qué son los archivos RSS? Pues los archivos RSS son archivos que permiten suscribirnos al contenido de un sitio web, de manera que cuando hay un cambio en la web que nos suscribimos, esto nos avisa de forma automática. Para poder hacer uso de los archivos RSS necesitamos un lector de feeds. Un lector de feeds es un programa que permite ver el contenido de diversos sitios web a los que nos hemos suscrito mediante RSS sin necesidad de ir hasta ellos. El podcast debe su éxito a la utilización de la suscripción por medio de RSS. Los medios que siempre han utilizado esta suscripción han sido los blogs y el podcast hace uso de los blogs para difundir su existencia. El podcast también le debe mucho a iTunes, el reproductor multimedia Apple, que se combina muy bien con el iPod. Desde iTunes podemos suscribirnos a muchos podcasts que se van descargando en nuestra computadora a medida que van apareciendo. Para entender bien esto del podcast, el RSS, los feeds, etc., vamos a escuchar un ejemplo que los dejará todo más claro. Nos encontramos con que Carla, que es fanática de la moda, decide que podría hacer un podcast. Carla ya tiene un blog donde habla de ello, pero le parece muy atractivo esto del podcast. O sea, en buena onda, qué padre eso del podcast. Voy a hacer uno porque pues en un blog solo me leen, pero yo quiero que me escuchen y así, ¿no? Que más gente esté a la moda y que pues ya no sean tan nacos. Para eso, Carla comienza escribiendo un guión para no olvidarse de las cosas que quiere decir y que el podcast esté organizado. Sabe que otros simplemente improvisan o tienen tan solo algunas anotaciones, pero a ella le va mejor esto. Además, luego podrá poner el guión a disposición del público para que sepan qué temas trata en su podcast. Antes de todo, tengo que escribirlo, ¿no? Para que pues ninguna idea quede suelta y mis friends me escuchen hiper bien. Carla consigue un programa para grabar y editar audio en su computadora. En internet hay muchos disponibles de manera gratuita. O sea, pero para eso ocupo editar y así, ¿no? Entonces utilizaré el programa este para grabar y editar. ¿Cómo se llama? Ay, no sé, pero eso. Se pone frente a su computadora con un micrófono conectado y se pone a grabar siguiendo su guión. Habla y habla sobre moda. De vez en cuando pone un poco de música para que esto haga el programa más atractivo. Entonces la moda es lo mejor que pudieron haber creado. Es súper in estar a la moda. En unos momentitos regreso, ¿no? Los dejo con una pequeña canción de Belanova, que me encanta. Una vez terminado, tiene un archivo MP3. Si lo escucha, es como si escuchase un programa de radio sobre moda, pero hecho por ella misma. ¡No manches! Es como si yo estuviera en radio. ¡Está padrísimo! Le diría a todos mis friends para que me escuchen. Carla sube su programa a internet. Hay muchos sitios donde puedes poner un podcast, y entre ellos está blip.tv. Y luego, coloca un enlace al podcast en su blog, y ahora esperar que lo descarguen. Luego, Laura, que pasa más de 30 minutos para ir a la escuela y que está cansada de los programas convencionales de radio, decide escuchar algo nuevo. Se pone a buscar y da con el podcast de Carla. Entra a su web y descarga el podcast que ha hecho. El archivo pasa a su computadora y Laura lo pasa a su reproductor portátil para escucharlo al día siguiente, mientras va a la escuela. Veamos qué tal está esto. Es de moda, seguramente me va a gustar. Mientras está en su carro, escucha el podcast de Carla. Como no termina de escucharlo cuando llega a la escuela, a la salida termina de hacerlo. ¿Qué programa de radio te permite eso? Como le ha gustado tanto el programa de Carla, apenas regresa a su casa Laura, se conecta a internet y entra a la página de Carla para suscribirse. Edgar también escuchó el podcast, pero él se ha suscrito por iTunes. En cuanto Carla pone un nuevo podcast, se lo descarga de manera automática y así Edgar lo tiene en su iPod cuando lo sincroniza. Chale, pues con eso de que todo el mundo ya es fresa, pues chale, pues yo también, ¿no? Quiero encajar en la sociedad. Voy a escuchar ese podcast en mi iPod. Pues dan consejos para vestirse. Chale, habla muy fresa esta vieja. De esta manera, haciendo un podcast, Carla da a conocer su visión sobre el mundo de la moda. Y mucha gente lo escucha cuando, dónde y cómo quiere. El mundo del podcast es muy amplio. Su principal atractivo es que se puede hablar de lo que sea. Por ejemplo, existen programas dedicados a la música pop. Dirty Pop. What's the deal with this pop life and when is it gonna fade out? Then you got to realize. A la banda. Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi cora. También de reggaetón. Dale mambo. Dale, yeah. Cosas que pasan en el barrio fino. En fin, un podcast no tiene un número limitado de público. ¿Y tú? ¿Qué esperas para bajar un podcast? Espero y esta explicación haya sido de su agrado. Me despido, cuídense mucho, nos vemos en una segunda emisión. Mi nombre es Arturo Arteaga. Hasta la próxima. El programa fue realizado por los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Arcos de Puerto Vallarta, Jalisco. Sí, ¿no? O sea, es que sí me entendieron, ¿no? O sea, del Centro de Estudios Universitarios Arcos de Puerto Vallarta, Jalisco, México. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bye, bye. Los quiero mil. O sea, gracias. I love you, baby. I love you now.